audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy bien. ¿Y a usted qué le pasa que lo veo medio mustio? Que me duele una muela. ¿Y no ha hecho usted nada para eso? Sí, me pasé todo el día haciendo buches de agua. ¿Ah, sí? ¿Y para qué tanta agua? Para ahogar el dolor. No me diga. ¿Y consiguió ahogarlo? ¿Qué va? Parece que él muy fresco sabe nadar. Pues no se preocupe, que yo le voy a dar a usted una carta de recomendación para mi dentista. Caramba, señor juez, se lo voy a agradecer eternamente. No, no tiene que agradecerme nada, porque un favor se le hace a cualquiera. Deme acá un papel y pluma. Toma. Ah. Toma. A ver, estimado doctor, dos puntos. Atienda bien al portador de la presente. Punto. Cóbrele doble. Y la diferencia, descuéntemela de lo que le debo. Pero óigame, señor juez. No tiene que agradecerme nada, compadre. Ya le he dicho que un favor se le hace a cualquiera. Tome la carta. Y cuidadito con que deje de ir porque le pongo 180 días. Está bien, señor juez. Muchísimas gracias. No hay de qué. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un tipo ahí que viene acusado por dos vecinos. Pues llame entonces a los complicados en ese vecinicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver quién es el acusado. El bandolero de Tres Patines, señor juez, que todos los días se aparece con una estafa nueva. ¿Qué le parece a usted? Caballero, óyeme, esto es insoportable. Está diciendo mentira la señora esta, chico. Óyeme, muchas veces es la misma estafa. ¿Muchas veces la misma estafa? Digo, no, espérate. Digo yo que muchas veces es la misma quinina que me tiene esta quinina? Señora, chico. Esta quinina. ¿Eh? Inquina es donde dobla la calle, chico. No, señor, esa es la esquina. Sí, que esta señora me tiene la esquina esa, ¿oíste? Sí. Lo que da lugar es a que me acuse sin motivo alguno, chico. Ah, vamos, yo creía. Yo también creía, pero lo arreglé a tiempo. ¿Qué dijo ahí? ¿Cómo fue? Digo que no, yo estaba hablando solo. Secretario, chico. Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines. ¿Qué dijiste, chico? Nada, estaba hablando solo también. Ah. Y a ver qué les pasa hoy a ustedes con Tres Patines. Que se ha metido a grafólogo, señor juez, y está estafando a la gente, buscándole lío a todo el mundo con el cuento de la grafología. Eso no es un cuento, Nananina, eso es una ciencia. ¿Qué ciencia ni qué nada, hombre, por Dios? ¿Usted cree que se puede adivinar el carácter de una persona por medio de su escritura, doctor? Bueno, Rudecindo, hay quien dice que sí, que por la letra de una persona se puede adivinar el carácter que tiene. Mira, ve que eso es científico, Rudecindo, ¿lo te das cuenta? No, momento, nada de científico. Eso es un truco que usted se ha buscado para estafar a los incautos, cobrándoles 2 pesos por cada escrito que le mandan para que usted lo analice. No, señor, ninguna estafa, chico. Esos son los emolumentos que yo cobro por mi trabajo. Emolumentos. ¿Emolumento? ¿Eso es? Sí, señor, sí, está bien dicho. Emolumento no es de la gente montada a caballo que armado arriba de... No, eso es monumento. Ah, sí. Pues eso lo cobro yo, chico. Y el derecho al trabajo está garantizado por el artículo 787 de la Constitución, chico. No, Tres Patines. Vamos, chico. El artículo de la Constitución que trata del trabajo no es el 787. ¿Cómo que no, chico? No, señor, es el 60. ¿Y de qué 37? De nada, porque no existe. Ese artículo lo ha inventado usted. Y si lo he inventado yo, ¿por qué no va a tratar de lo que a mí me dé la gana, 10 pesos más de multa. Ya, eso es aparte. En fin, lo que hace Tres Patines es dar consulta grafológica y cobrarla 2 pesos cada una, ¿no es eso? Sí, señor, eso mismo. Pues lo siento, señores, pero eso no es delito. Pero oiga, ¿cómo no va a serlo, doctor? Por Dios. Por culpa de ese hombre, hace ya 3 días que estoy en bronca con mi mujer. ¿Y eso por qué? Porque mi mujer le llevó una carta mía para que la analizara. Y ese sinvergüenza le dijo que por la letra de esa carta se veía que él la había escrito... Era un parrandero que siempre andaba de rumba y que tenía 7 mujeres distintas. ¡No! ¡Sí, señor! Mi mujer está que no hago más que abrir la boca, doctor, y empieza a tirarme platos a la cabeza. Mire cómo es la cosa, que si eso sigue así, no voy a tener más remedio que tomar una medida drástica. ¿Qué va usted a hacer, divorciarse? No, comprar platos de cartón, porque... Bueno, Rudecindo, ¿no será que Tres Patines acertó? ¿Y que usted realmente acostumbra a sacar los pies del plato? No, porque cuando yo veo venir el plato, Lo que saco no son los pies, sino la cabeza. Ah, bueno. ¿Qué dice usted a eso, Tres Patines? Bueno, señor, yo no hice más que analizar la letra de Rulecindo y dar la opinión sincera mía sobre ella. Ajá. De acuerdo con los conocimientos fonográficos que yo tengo. ¿Qué fonográfico es eso? De lo que estamos hablando. Grafológico. Grafológico de eso. Y eso no es delito, ¿verdad, chico? Sí, pero, bueno, no, esos análisis hay que hacerlo con cierta psicología. Sí, si lo cogía, oiga. No, si lo cogía, no, psicología. Sí. Venga acá, usted no es psicólogo, ¿verdad? No, yo soy cubano, nativo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, Tres Patines? Usted no sabe lo que es la psiquis. ¿De qué, chico? La psiquis. ¿De qué se ríe? Esa es una adivinanza. No, señor, no es de adivinanza. No, me suena eso, de la... Ven acá, chico, de la psiquis no es donde se sacan los psiquitraques. No, señor. No me digas. No. La psiquis es como si dijéramos el alma. Mira eso. Y la psicología es la parte de la filosofía que trata del alma, de sus facultades y de sus operaciones. No me diga, pero ya están operando el alma también, chico. No, Tres Patines, no. Eso se refiere a las operaciones que ejecuta la psiquis al ser excitada por los complejos freudianos derivados de traumatismos psicopáticos que afectan al ego y alteran la idiosincrasia personal del sujeto. Bueno, lo del idiosincrasia, eso puede ser porque yo he conocido aborígenes, por ejemplo. No, idiosincrasia. Mira los indios taquinos. No, ningún indio, idiosincrasia. Ah, bueno, hombre, ahora sí me... ¿Ya entendió? Digo que ahora sí es verdad que no entendí ni media palabra. Bueno, Tres Patines, si usted no sabe nada de nada, ¿por qué usted se mete a grafólogo? Porque es un descarado, señor juez. Lo que me hizo a mí Tres Patines es una sinvergüencería que no se paga con nada. A ver, ¿qué le hizo a usted, nananina? Pues que un novio que yo tengo, señor juez. No, ¿un novio, no? Sí, un novio. Está bien, ¿no? Está bien, un novio. Claro, soy viuda y una viuda puede ser su novio, sí, ¿no? está bien. Pues le mandó una carta a Tres Patines mía, ¿sabe? Sí. Por pura broma, para que él analizara mi letra. Ajá. ¿Y sabe usted lo primero que dijo el muy sinvergüenza? ¿Qué fue lo que dijo? Que la mujer que había escrito esa carta tenía 42 años. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo y qué? ¿Usted sabe la pena que pasa una mujer cuando se cansa de decirle a todo el mundo que tiene 25 años y luego le sale uno diciendo que tiene 42? ¿Y por qué se cansa usted de decir que tiene 25? Diga usted que tiene 42 y así no hay problema. Sí, ¿verdad? ¡Qué bonito! Eso lo dice usted porque es hombre. ¿Pero usted sabe lo que es ser mujer? Yo, ¿cómo voy a saber yo eso, nananina? Entonces no hable. Porque en eso nada más ya se conoce que usted no es mujer. ¿Cómo que en eso nada más? ¿Usted sabe lo que está diciendo, señora? Bueno, señor juez, yo quiero decir que en eso de los años usted no puede pensar de la misma manera que piensa una mujer. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero de todos... ¿Quién está roncando ahí? ¿Qué le pasa a usted, Rudecindo? No, afirmando. Ah, bueno. De todos modos, yo no veo delito ninguno en eso de que Tres Patines se dedique a la grafología. Yo tampoco veo... ¡Cállese la boca! Ah, bueno, porque eso es una cosa que el que quiere creer en ella, cree, y el que no, no cree. Bueno, doctor, pero lo de Tres Patines es una estafa, porque analfabeto como él no puede saber una palabra de grafología. ¿Cómo que no, Rulecindo? ¿Cómo que no? No, señor. Por la letra de una carta usted no puede saber nada del carácter de una persona. No hable, bobera, estás hablando bobera y estás queriendo ridículo delante de la gente, chico. Sí. Ayer mismo recibí yo una misiva. ¿Una qué? Una misiva, una carta. Mimi. ¿Eh? Mimi. Mimi vio la... Abogada. No, misiva. Misiva, sí. Misiva. Óyeme, que enseguida me di cuenta yo de que hubiera sido escrita por una persona finísima. ¿Y por qué supo usted que era finísima? Porque la carta venía escrita en papel de China, ¿comprende? Bueno, pero entonces la que era finísima no era la persona, sino la carta. Bueno, pero es que por otra... Bueno, por una carta nada más no se puede conocer los sentimientos de una persona, señora. ¿Cómo no? Esta mañana, por ejemplo, recibí yo una carta que me hizo llorar. ¿De veras? ¿Qué decía esa carta? No sé lo que decía, porque yo no la leí todavía, pero no hice nada más que abrir el sobre y sacar la carta. ¿Y entonces por qué le hizo llorar? Porque venía escrita en papel cebolla. Bueno, pero usted analiza la letra de las cartas o los papeles en que vienen escritas. La letra, chico, lo que pasa es que algunas son difíciles de analizar. Porque hoy mismo, sin ir más para detrás de la maná, que por ejemplo, recibí una carta yo que no sé cómo me la voy a arreglar para analizar la letra. ¿Y eso? ¿Qué clase de letra tiene? Ninguna. ¿Cómo ninguna? No. ¿Esa carta no tiene letra ninguna? No. ¿Qué carta fue la que le mandaron entonces? El as de copa. Mire, continúe. No, bravo, pero ya usted está... No, todo... Bueno, cállese la boca, póngale 2 pesos de multa para que vea, sepa lo que está hablando. Ayer recibí otra, sí, que no tuve más que contestarla de esta manera, fíjate. Sí. Dígale, señor mío, la letra de su carta revela un carácter muy difícil de comprender, pero no se desanime y siga buscando a alguien que lo comprenda. ¿Y por qué tuvo que contestarla así? Porque la carta venía escrita en chino. ¿Usted se da cuenta, señor juez, de que Tres Patines ni es grafólogo ni nada de esto? Momento, señora, oiga, ¿por qué no soy yo grafólogo? Grafólogo. Sí. ¿Por qué no averigua nada? Ni contesta nada ni nada. Bueno, estas son excepciones. Son excepciones. Excepciones. Sí. Esta tarde, en cambio, recibí una que me resultó muy fácil de analizar. Enseguida me di cuenta del carácter de la persona que la había escrito. ¿De veras? Sí. ¿Quiere que te lea el análisis que le hice? ¿Lo tiene usted ahí? Sí, yo siempre. Léalo entonces. ¿Qué es lo que dice? Dice, fíjate. Sí. Lo primero que veo en su carta es que usted tiene un carácter muy áspero y que es usted bastante lijoso. ¿Y cómo averiguó usted eso? La carta venía escrita en papel de lija, chico. Continúe leyendo. Dice, por la forma de su escritura se ve clarito que usted ha sido guagüero. ¿Y por qué sabe que ha sido guagüero? Porque escribe toda la letra seguida y no para más que cuando hay una P. La palabra que hay una P, ahí le mete bueno, un punto vamos, y pues, ¿eh? Vamos, vamos, ¿y qué más? Dice aquí, tiene usted un concepto muy equivocado sobre algunas cosas y sufre a menudo graves errores. ¿Y eso por qué se lo dice? Porque en la dirección de sobre puso Habana, provincia de Oriente. Oye eso. Orray, siga. Dice aquí, es usted amante del ahorro y enemigo de todos los gastos inútiles. ¿Y por qué sabe usted que es enemigo de los gastos inútiles? Porque la palabra Habana la puso sin H. Bueno, ¿y qué más? Le dice, perrataquita. Ah, ¿es usted aficionado a los negocios derrengados? ¿Cómo derrengado? Que arriesgado. ¿Tú viste el hombre? No, señor, pero tiene... Llegado, pero se ve que el último le salió mal y no debe usted insistir en esta clase de negocio. ¿Y eso por qué? Porque el matasello de la carta decía así, Castillo del Príncipe. Ah, vamos. Y por último, le digo lo siguiente, amigo. En estos momentos se ve con claridad que usted está atravesando una crisis económica bastante grande. ¿Y eso cómo lo pudo averiguar usted? Porque la carta decía así, oye, esto, ¿sí? Querido Tres Patines, mira a ver si me puedes mandar 5 pesos que estoy en carne. Bendito sea Dios, hombre. ¿Usted cree que eso es grafología, doctor? ¿Y qué cosa es entonces, Rulecino? Una estafa, hombre, porque los grafólogos de verdad averiguan las cosas por la forma de la letra y no por lo que dice la carta. Claro que sí. Lo que hace Tres Patines es robarle 2 pesos al que le hace las consultas. No, y buscarle a uno problemas en su casa. Porque hoy me dieron un platazo aquí en la oreja derecha que largué el pabellón arriba de la cómoda, hombre, por Dios. Bueno, bueno, Rudecindo. Pero vamos por parte. ¿A usted le estafó algo Tres Patines? No, pero le dijo a mi mujer que yo era un parrandero y eso no puede ¿Y a usted ser. Le estafó algo, Nananina? No, pero le dijo a mi novio que yo tenía 42 años. All right. Pero como las dos cosas pueden ser verdad... ¿Cómo es posible que Tres Patines haya averiguado eso analizando la letra de ustedes? Yo sigo sin ver ahí delito ninguno. Bendito sea Dios, hombre. Pero si él no entiende nada de eso, doctor. Haga usted una prueba para que se convenza, hombre. ¿Una prueba? ¿Sí? Hombre, sí, buena idea. Vale. Vamos a hacerla con el secretario. ¿Conmigo? Sí, sí, sí. Porque yo conozco su carácter y Tres Patines no. Escriba algo ahí para que Tres Patines lo analice. No, no, no hace falta. Yo tengo aquí algo escrito ya. Bueno, pues déselo a Tres Patines. Muy bien. Ahora, Tres Patines, vamos a ver si es usted capaz de averiguar por los rasgos de esa letra cuál es el carácter de mi secretario. Bueno, chicos, eso déjamelo estudiar, aunque sea par de años, yo me lo llevo... ¿Cómo par de años? Eso tiene que ser ahora. Pero es que esto es difícil y esto tiene su esencia. Estúdiela, estúdiela. A ver qué ve usted en esa letra. A ver, déjame ver. Sin pena. Bueno, sí, ya me doy cuenta ya. Aquí, por lo que yo veo, ¿no? Sí. Por este rasgo de la S... Se ve que la persona que escribió esto no tiene inteligencia ninguna, ¿no? Uh-huh. Y que si tiene el puesto que tiene es gracias a la inteligencia de la persona que se sienta a su lado. Un momento, no, nada de un momento. No. Que hasta ahora va bien. No, pero es que... ¡Cállese la boca! Siga, Tres Patines, siga. Bueno, voy bien ahí, ¿no? Sí, sí, divina gente, continúe. Por la manera de hacer el rabo de la gota. De la gota. Sí. Ay. Se ve que el que escribió esto es un poquito guataca y es bastante comebola. No, señor. Sí, señor. No interrumpa, que no está diciendo más que la verdad. Bueno, señor juez, allá usted. Siga, Tres Patines. Bueno, chicos, la verdad, a mí me da pena decirlo, ¿no? Sí. Pero la letra de este hombre es la letra característica sí. del tipo que no tiene ni 2 dedos de frente. ¿Ni 2 dedos siquiera? No, ni 2 deditos. Mira cómo la... Bueno, señor juez. Supongo que se habrá convencido de que Tres Patines no sabe una palabra de grafología, ¿verdad? No, un momento, que la cosa no es así, secretario. Usted se pone de parte de Rudecindo y de Nananina porque todo eso lo vio Tres Patines en la letra suya. ¿En la mía? No, si esa letra no es mía. ¿Cómo que no es suya? No, señor juez. Yo no le di a Tres Patines ningún escrito mío. ¿Y qué le dio a usted entonces? La carta de recomendación que usted me había dado para su dentista. ¿Usted oyó eso, Tres Patines? ¿Qué cosa, chico? Que esa carta está escrita por mí. ¿Y yo qué culpa tengo, chico? ¿Tú no decías que yo iba bien? Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Por estafar a la gente que su letra le consulta, pagará inmediatamente 90 pesos de multa. Y ahora, por interpretar mi letra de esa manera, salga conmigo para afuera que lo voy a patear.